En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Ana Laura Álvarez. Y después de este momento musical nos vamos directamente a esta Cabanillas con este certamen de Festival de Teatro Alternativo Independiente en su tercera edición, El Gallinero. Y tenemos a uno de sus responsables de la organización. Vamos a hablar con Juan Juste de la compañía Yo Nunca Jugué con Barbies para que nos cuente todos los detalles de este tercer festival de teatro contemporáneo, El Gallinero, que como decimos se va a desarrollar en la localidad de Cabanillas del 1 al 3 de septiembre. Ya lo tenemos al teléfono para poder hablar con él y que nos cuente todos los detalles de este certamen importante para la localidad de Cabanillas y para también para toda la Ribera. Bienvenido, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es un gusto tenerte al teléfono y poder comentar pues de primera mano con los organizadores, con las personas que están elaborando esta edición de este teatro alternativo e independiente. Pues gracias a vosotros. La verdad es que es muy interesante, nos encanta tener estas novedades en la Ribera porque no estamos acostumbrados a ver teatro, por así decirlo, normal, como muchísimo menos independiente. Y mi primera pregunta, ¿cómo surge esta novedosa idea? Pues básicamente por necesidad, pura y duramente, porque nosotros somos una de esas compañías que tienen difícil acceso y poca visibilidad y nos vemos abocados a hacerlo todo por nuestra cuenta, de toda la producción, vestuario, escribir, dirigir, actuar, pesa todo sobre nuestros hombros, por lo que como no teníamos visibilidad y no nos seleccionaba nunca para ningún festival de los más importantes, ni de los más grandes, ni de los más pequeños, pues dijimos, si nosotros hemos creado nuestra propia compañía porque nadie nos daba trabajo como actores, ¿por qué no creamos nuestro propio festival donde, así como hacernos un hueco, lo podamos hacer a las otras compañías que están en la misma situación que nosotros? Y bueno, todo esto un poco unido a que, como bien dices, pues la Ribera pues igual no tiene mucho acceso a todo ese tipo de certámenes culturales. Y bueno, pues nos pareció una oportunidad maravillosa y el pueblo nos dio la posibilidad de hacerlo allí, así que fantástico. Como estás diciendo, es un festival realizado con compañías autogestionadas. Eso de autogestión suena a muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y poco apoyo gubernamental, ¿no? Exacto, sí, muy poca recompensa, la verdad. Es un poco, por eso le llamamos el gallinero, porque tiene un poco como el gallinero es donde estaba la gente en el teatro antiguamente, la gente que no tenía dinero. Y también porque es una zona muy agrícola y bueno, es un poco pues como lo equiparamos un poco lo que es la agricultura, porque la Ribera de Navarra es una zona de mucha agricultura, mucha tradición agrícola. Y bueno, es mucho trabajo de siembra, de todo el año para siembrarlo, recoger, a veces no te sale bien la cosecha. Y bueno, pues hacíamos un poco este especie de paralelismo con lo que es eso. Y efectivamente, como dices, es muchísimo trabajo. Es toda la responsabilidad, pero bueno, luego también tiene momentos como estos, poder hacer esto, que es lo más satisfactorio de todo, ¿no? El mensaje que quieren transmitir a toda la sociedad de Navarra, empezando por Cabanillas y por la Ribera, pero que sabemos que va a haber mucha gente que se va a acercar a este festival, es un mensaje... Por favor, que se acerquen. Sí, sí, capaz de remover a las personas. ¿Qué es lo que queréis transmitir de alguna manera? ¿Qué queréis que nosotros como espectadores podamos recibir? ¿Cómo queréis que nos vayamos de la sala? Pues, en principio, que la gente tenga acceso al teatro y que esto no es algo que es difícil, que es accesible para todo el mundo. De hecho, las obras van a ser solo una, van a ser todas presentadas en la calle, en espacios no teatrales, pero van a estar adaptadas para las presentar y todo eso. Y segundo, queríamos despojar de todo el artificio el teatro, que está muy bien ver una obra gigantesca y fastuosa en la Gran Vía, pero que muchas veces detrás de todo ese mundo de focos y de disfraces y de lumbrón, pues como que se pierde un poco el mensaje, se diluye todo lo que realmente el teatro es para nosotros, ¿no? El que tenga un mensaje, que haya algo detrás de todo eso. Entonces despojamos de todos los artificios y no seleccionamos obras que para nosotros digan algo importante o tengan algún tipo de carga que no les haga falta de ningún tipo de disfrazar todo eso para enmascarar que luego en el fondo no hay nada, ¿no? Entonces queremos que un poco remover conciencias y que la gente se acerque al teatro como algo que puede ser entretenido, pero que también tiene que tener algo, tiene que contarnos algo, ¿no? Eso es una de las, me imagino, uno de los criterios que seguís para poder elegir las obras y las compañías que van a formar parte de esta elección. Porque explícanos un poquito, Juan, cómo se organiza el festival, cómo decidís cuántas compañías van a presentar y cómo decidís cuáles sí y cuáles no. Pues a ver, esto empieza un poco, esto lleva mucho trabajo de meses antes de iniciar. Nosotros empezamos igual, si ya realizamos el festival en septiembre, empezamos a con la organización de todo, pues en enero, y empezamos un poco a lucubrar cómo lo vamos a hacer este año, hablando con el ayuntamiento. Lo primero con lo que contamos es el presupuesto, es como cuánto dinero hay, porque realmente casi todo depende de lo que es el Ayuntamiento de Cabanillas, que nos lo deja todo en bandeja, como quien dice, y luego el Gobierno de Navarra, como se ha declarado bien interés cultural, también nos apoya un poco, y luego locales del pueblo, gente local, que nos también apoya y nos ayuda en todo. Pero básicamente empezamos desde el presupuesto: cuánto tenemos, cuánta gente podemos llevar, qué nos podemos permitir hacer. Nos gustaría que todo el mundo, pues eso, pueda ser un montón y tener todos los medios, pero lamentablemente esto es el teatro, no es algo lucrativo. Empezamos desde ahí, qué podemos hacer, y luego ya a eso de abril o así ya lanzamos una convocatoria. Tenemos una página en Facebook donde lanzamos la convocatoria, pedimos a los amigos que lo compartan, a los locales, y nos empiezan a llegar todo tipo de propuestas. Cerramos la convocatoria, vemos todo lo que tenemos y vemos un poco, seleccionamos primero la primera criba, lo que no se ajusta a nuestros criterios, que es que tienen que ser compañías que estén en esa situación, que no tengan ni distribuidores, ni productores, ni vamos, que sean totalmente independientes de todo, que no tengan una gran visibilidad. Valoramos mucho que estén en esta situación, porque lo que queremos es dar una oportunidad, no damos una oportunidad a alguien que ya tiene todo, que ya tiene todo en bandeja, ¿no? Y luego ya un poco nos ajustamos más a criterios, estoy a decirlo, pero un poco más subjetivos, de lo que más nos gusta a nosotros y lo que más puede gustar al pueblo, que tampoco podemos saberlo, porque nosotros nos gustaría, pues, muchas veces poner cosas súper raras y muy alternativas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay todo tipo de públicos y tenemos que, pues eso, siempre programamos una obra que sea de carácter infantil o familiar, pues porque también queremos que el acercar a la gente más joven al teatro, siempre queremos que haga una comedia, siempre queremos que haga un drama, siempre queremos algo un poco más experimental. Entonces también un poco hacer no solo cada obra independiente, sino también cómo encajan entre sí. Nos ceñimos un poco también a sus criterios. Y bueno, pues luego ya hacemos la selección en base a todo eso y sobre todo eso, que sean obras que tengan un mensaje. ¿Cuántas compañías se han presentado este año al festival? Pues ahora mismo no te lo sé decir, pero yo creo que por lo menos unas 20 hemos tenido. Creo que por lo menos 20, si no han sido más. O sea, hemos tenido que mirar todos los dossiers y todo lo que nos han mandado de forma muy detenida. Uh-huh. Pero sí, cada año tenemos más gente, porque cada vez nos vamos haciendo más conocidos, que también es un placer. Y tenemos en cuenta a mí las compañías, igual, que no han sido seleccionadas un año, para el año siguiente o para la próxima edición, cuando sea. O sea, estamos hablando de 20 aproximadamente compañías autogestionadas de toda España que deciden venir hasta Cabanillas. Eso me imagino que para la localidad es impresionante. Y bueno, vuestro trabajo también se verá recompensado con el apoyo que el ayuntamiento os da, ¿no? Ya es la tercera edición y realmente eso se valora muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y sobre todo, o sea, ya el ayuntamiento nos brinda todo, pero sobre todo también la actitud del pueblo, porque las compañías vienen a pasar todo el fin de semana, están ahí conviviendo con la gente del pueblo. Es un pueblo súper acogedor, la gente nos necesitamos una cuerda y alguien se va a su casa y nos la trae, que alguien, una compañía, se le ha olvidado una silla o no, se la ha roto y alguien nos deja la suya, las compañías conviviendo, ayudándose mutuamente, en ensayos, en todo, todo el pueblo se vuelca con el festival, y eso la verdad que es la mayor recompensa, es que nos creamos como una especie de comuna ahí en el pueblo durante todo el fin de semana. Y la verdad que es fantástica la sensación cuando termina el festival, que es que queda dentro, es como de qué bonito ha sido todo esto. ¿Por qué elegisteis Cabanillas? ¿Por qué vuestra compañía decidió llevar y presentar este festival a Cabanillas? Pues mi compañera Noemí es oriunda de Cabanillas, es de la Ribera, y básicamente pues fue como de, oye, ¿por qué no proponemos esto en mi pueblo? Y yo, pues si tú crees que puede encajar. Y como teníamos toda esta idea de equipararlo con lo que es el trabajo de la agricultura y de acercar el pueblo del teatro. Nos parece como en general el sitio ideal, está cerca de Tudela, muchos pueblos alrededor que se acercan durante las fiestas y luego también durante el festival. Entonces nos pareció como, fue como que se alinearon las estrellas ahí, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante porque nosotros desde aquí, desde la radio, entrevistamos a mucha gente con muchas iniciativas y nos encanta ver que todos los que salen de aquí de la Ribera pues siempre se acuerdan de sus pueblos y vuelven, y estáis trayendo maravillas que durante mucho tiempo no se han visto aquí a diferentes localidades de la Ribera, y eso se agradece muchísimo porque los grandes amantes del teatro, que somos muchos, pues estamos deseando pues ver este tipo de festivales, así que muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Pero, aparte de decir esto, que lo tenía que decir porque realmente me encanta que la gente que ya se haya criado, que se haya criado aquí, que haya comido los cogollicos de aquí, que se haya cultivado en las fiestas de aquí, pues que vuelvan, ¿no?, a su tierra a traer todo lo bueno que han recibido fuera. Y este festival, pues la verdad es que nos está encantando, porque si te parece, Juan, hacemos un pequeño repaso de todo lo que las personas que acudan a Cabanillas van a poder disfrutar, porque decimos el viernes 1 una pasada de obra, Mordaque, Canción de Cuna, que leyendo un poquito la sinopsis, la verdad es que da muchas ganas de verla, ¿no? Es muy inquietante la obra, es una cosa. Yo la vi en su día en una sala muy pequeñita de Madrid, que estaba ambientada como una especie de casa en sí, de una persona. Entonces ibas pasando de habitación en habitación, y va a ser muy interesante cómo pueden adaptar eso al pueblo, a estar ahí en la calle, rodeados de gente, y yo creo que puede ser muy interesante. Vamos a hacer por la tarde-noche, entonces va a empezar a oscurecer, y es una obra muy, muy inquietante sobre una familia que oculta a su hijo, que tiene dos caras, y como una chica, digamos, una prostituta, la contratan para que se encargue un poco de las tareas del hogar, y encuentra a esta persona, y la situación que eso genera, ese ente extraño dentro de la casa, no es súper represivo. Y es una obra muy inquietante, ya no voy a contar mucho más. Inquietante, por la noche oscureciendo por Cabanillas. Bueno, esto no hay que perdérselo. Recordamos la hora, las 10 de la noche comienza esta obra, que hay que verla, porque bueno, a los que nos gusta un poco esta inquietud que solamente el teatro puede dar ahí, pues lo vamos a disfrutar muchísimo. Pero el sábado 2 llega a las 12 del mediodía, esto me interesa muchísimo, una masterclass impartida por Javier Liñeira, Voz y Palabra. Sí. Y coméntanos, ¿en qué consiste esta masterclass? Pues a ver, todos los años que proponemos a alguna de las compañías o alguien de los que venga que se encargue de hacer algo para el pueblo, porque nos gusta también, pues, ya que el pueblo se vuelca con nosotros, devolverle algo. Y aquí puede participar todo el mundo. Hay mucha gente que solo se acerca a ver, pero animamos a todo el mundo que le guste el teatro, que esté en Tudela, en Cabanillas, en La Ribera, que se acerque y participe en la clase, porque es súper entretenida. Y a ver, no van a tener la formación de su vida y una carrera de teatro en una mañana, pero es un poco como para que la gente también acercar a desmitificar un poco la profesión de actor y ver que eso lo puede aprender cualquier persona y que está al alcance de todos también el aprendizaje. Y damos un poquito de como unos tips, unas cuestiones básicas de, pues en este caso, Voz y la Palabra, que Javi es un especialista en eso. De hecho, fue mi profesor de Voz y Palabra allá en su día, en Bilbao. Y bueno, pues como una especie de degustación de lo que sería una clase de teatro, ¿no? Pero para todo el mundo, para que se acerque todo el mundo, y lo hacemos en un corral del tío de mi compañera Noemí, el corral de Loyola. Y bueno, pues animamos a todo el mundo que participe. Pues la verdad es que es muy interesante. Yo me voy a apuntar segurísimo, me va a venir muy bien recordar cómo utilizar correctamente mi voz y cómo hacer teatro, que me encanta. Mi profesión frustrada es la actriz de teatro, lo tengo que reconocer, pues mira, aquí públicamente. Y por falta de tiempo nunca puedo, o sea que me voy a ir directamente, vamos, para quitarme la espinita. Y también el mismo sábado 2, Cómo amar al ministro de Cultura. Ay, me encanta esta obra, leyendo la sinopsis digo, esto hay que ir a verlo. A las 8 de la tarde, y coméntanos un poquito en qué consiste. Bueno, esta es la obra igual que tiene más carga quizás política con la situación que vimos ahora con la cultura. Y nos gustó un poco que hablara un poco de la situación en la que estamos todos, dentro del mundo de la cultura, de una compañía que intenta emprender y ve que ahí no se puede, que es imposible vivir de esto, y entonces se les ocurre pues secuestrar al ministro de Cultura, secuestrar un poco a la persona equivocada, y bueno, todo es un poco loco. Y bueno, es una obra pues eso, que queríamos también meter dentro de este de este marco, como la carga así un poco más política, o para que la gente vea cómo es nuestra situación, ¿no? Para también eso, desmitificar un poco toda esta profesión que parece todo un glamour y no, hay mucho trabajo y mucho sudor. La verdad es que sí. Y ya también el mismo sábado, decir que esta obra está recomendada a partir de 14 años y que la próxima uh-huh. obra, que es a las 11 de la noche, también está recomendada uh-huh. para mayores de 16, que es la de Barro uh-huh. Rojo, ¿no? Sí, exacto. Este viaje, ¿no?, de un protagonista en el que confluyen muchas realidades sociales, ¿no? Sí, habla un poco sobre la homosexualidad, cómo ha estado vista y condenada en muchos momentos, especialmente durante la época de Hitler. Los homosexuales estaban en campos de concentración, durante la época de Franco también, cómo ha habido una serie de gente que han sido ciudadanos de segunda clase y que han estado condenados al ostracismo y a todo tipo de barbaridades. Y esto todo lo cuenta un personaje que es un transformista, que interpreta a Javier Liñera, que es la persona que da la masterclass de la mañana. Y bueno, es un poco, recorrimos varias realidades y varios momentos en la historia a través de este narrador, narradora, que es un personaje un poco que desafía la binaridad del género y todo eso, ¿no? Y Javier mismo está en Brasilia, creo, que está representando la obra, ha girado la obra muchísimo, pero es una obra que nos gustaba tener por también la carga, digamos, de mensaje y política que tiene en otro ámbito, pero que también queremos que el pueblo vea eso, nos interesaba. Muy interesante, recordamos a las 11 de la noche. Ya el domingo 3 llega el Tren Chimeneo, la compañía Tras el Trapo. Es una gran compañía que hace grandes obras infantiles y la verdad que nos gusta muchísimo esta compañía. A los que nos hemos dedicado al mundo de la educación infantil, realmente merece la pena verlo, yo lo recomiendo. Me gustó verlos porque dije, los he visto muchas veces a través de YouTube y otras posibilidades, pero nunca en vivo y directo, así que todas las familias que quieran llevar a sus niños el domingo 3 a las 6:30 de la tarde, para terminar el domingo, una gran obra infantil, ¿no? Sí, es el Tren Chimeneo, está basado en relatos, cuentos de Gloria Fuertes, que este año, como es el centenario de Gloria Fuertes, que es una gran poetisa que ha estado un poco olvidada y que yo creo que gracias a este centenario se le está reivindicando desde el punto de vista del feminismo también, de una poetisa en España que vivió tantos años y contribuyó tanto a la literatura en este país, y luego pues como ha estado un poco olvidada, y nos pareció que también se alineaba un poco muy bien con esto del centenario, tener una obra basada en relatos de Gloria Fuertes, y bueno, pues también pues eso, también el público infantil puede disfrutar del teatro, y el domingo por la tarde nos parecía que era la situación idónea, todo el mundo el domingo está ocioso, y que acuesto el domingo por la tarde, pues me acerco a Cabanillas a ver teatro. Pues la verdad es que es una oferta maravillosa. Desde el 1 al 3 podemos disfrutar de esta tercera edición del Gallinero, el Festival de Teatro Alternativo e Independiente en Cabanillas. Juan, muchísimas gracias por traernos todo. Gracias a vosotros por tenerme. Sí, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Nos lo has explicado todo de maravilla, de la compañía Yo Nunca Jugué con Barbies. Y bueno, y ya solamente me queda preguntarte, ¿cuál es vuestro próximo proyecto como compañía? Pues como compañía tenemos que verlo, porque hemos estado como tan volcados en el festival que llevamos un tiempo sin hacer nada nosotros como compañía también, porque Noé y yo tenemos cada uno un poco unas ideas un poco complicadas, ellas están también involucradas en nuestras obras, yo ahora estoy estudiando fotografía, pero bueno, seguramente volveremos a hacer algo, porque siempre que nos juntamos tenemos alguna idea fantástica. La última vez fue este festival. Y ahora, como estamos, cuando terminemos, va a ser un poco como evaluar lo que hemos hecho, recoger un poco la siembra y ver qué sacamos de ahí. Y seguramente saldrá algo interesante, porque Noé y yo tenemos muy buenas ideas juntos. Pues estaremos muy, muy pendientes de todo lo que haga esta compañía. Desde aquí, desde Radio Tudela, desde La Ribera, os agradecemos muchísimo vuestro esfuerzo. Que vaya todo muy bien, que sea un éxito y viva el teatro. Gracias, os esperamos a todos este fin de semana. Un saludo, Juan. Un saludo, gracias.